Luego de unas prolongadas vacaciones, el presidente Mauricio Macri salió de gira. Esta vez se fue a la India y Vietnam. Sin embargo, el resultado fue el mismo de siempre. Al retorno, solo trae puras promesas. Lo primero que surge es un fuerte interrogante. ¿Por qué estos países pueden vendernos tecnología y productos electrónicos y nosotros, en cambio, le vendemos limones y huevos? Y ojo que hay que ver si les gusta el tamaño de nuestros huevos. No es un chiste, es una afirmación de un productor nuestro que sabe de qué se trata. Y otra pregunta obligada, ¿en qué quedó aquello de que seríamos el supermercado del mundo? La Argentina, en realidad, se va pareciendo cada vez más a aquel que vende limones y ajos en la vereda del supermercado. Lo que se desnuda al cabo de 3 años es la falta absoluta de política comercial estratégica de este gobierno. Inclusive, ahora está entrando acero de China a América Latina compitiendo con nuestras exportaciones. Y el resultado del último balance del comercio exterior del INDEC volvió a una drástica reducción. Lo cierto es que el gobierno tiene lo que festejar. Cumplió la meta con el Fondo Monetario del mentado déficit cero. Pero en realidad esconde infructuosamente el déficit financiero, que es aquel generado por los intereses de la deuda que toma del Fondo Monetario Internacional. O sea que se trata de un engaño a la sociedad, aunque dudo que el mercado pique, ya que se le ve el anzuelo, la tanza y hasta la caña. Tal es así que ahora una de las consultoras que le pone calificación a la Argentina, como si fuéramos a la escuela y ellos la maestra, hace unos meses nos había subido la nota a país emergente, que el gobierno lo celebró con bombos y platillos. Pero después, nuevamente la realidad, lejos de motes y cucardas, nos mandó a la dirección con el Fondo Monetario Internacional, nos pusieron en penitencia y nos dejaron agobiantes tareas para el hogar. Y ahora la consultora hace una cosa extrañísima. Nos agrega el mote de país de frontera. Es decir, no reemplaza la calificación anterior, nos pone las dos juntas. Algo muy raro, estamos en dos estadios distintos al mismo tiempo, como aquella famosa paradoja de la física cuántica del gato de Schrödinger. Podía estar vivo y muerto al mismo tiempo. Estos son los caminos que nos conduce el gobierno con el Fondo Monetario. Para colmo, la región se está transformando en una suerte de Disneylandia trágica de los ultraliberales. Ahora Brasil, con Bolsonaro, se propone implementar una reforma jubilatoria donde para poder jubilarte tenés que tener 40 años de aporte. En nuestras tierras, por aquí, el gobierno eliminó la devolución del consumo de 300 pesos que le daba a los jubilados y pensionados por las compras con tarjeta de crédito. Era una medida muy cuestionada, pero aprovecharon para eliminarla cuando en realidad tendrían que haberla mejorado subiendo el monto. Y otra rara y pésima para los usuarios, muy poco conocida, en las boletas de gas llega un ítem que es el impuesto al cheque que pagan las empresas. Se lo hacen pagar a los consumidores y ellos lo descuentan como pago de ganancias. Una arbitrariedad abiertamente ilegal. Esto muestra el grado de depredación que se le permite a las empresas de servicios, una suerte de vía libre. Y así va el país. El nuevo indicador de pobreza muestra otro aumento. Según el INDEC, la línea de pobreza y la de indigencia subió en enero un 3,7. O sea que un matrimonio con dos pibes tiene que juntar 26.500 pesos para no ser pobre y 10.500 pesos para no ser indigentes. Pero hay una cuestión importante que registrar. La jubilación mínima es de 9.300 pesos, casi pegado a la línea de indigencia. Para colmo, la inflación esperada para el mes de febrero todavía será mayor. Los analistas dicen que un 3,5. A los tarifazos se le suma el precio de la carne que vendrá con aumento, ya que aumentaron el kilo vivo. Todo indica que la perspectiva de que esto repunte son nulas. la industria sigue en picada. Inclusive la muy liberal Fiel dijo que la industria cayó en enero un 8,5. Y según el índice de producción industrial ahora del INDEC, en diciembre el sector textil, por ejemplo, cayó 36% interanual. Se ve que este es el desafío Macri al que nos convocaba. Sin embargo, nos encontramos que el desafío es si echan más trabajadores, PepsiCo o Coca-Cola.